caballo los divierte con la tumba y el timbal. Pastor jala la guitarra, Humberto empieza a cantar. Socorro y Lupita bailan y Carlos solo escuchar. Los hijos de Doña Meche se empiezan a alborotar, porque Fallo los divierte con la tumba y el timbal. Pastor jala la guitarra, Humberto empieza a cantar. Socorro y Lupita bailan y Carlos solo escucha.